Box y los Caballeros. Nobles caballeros de la mesa redonda. Desde que ese condenado caballero negro capturó nuestra espada cantarina, hemos sufrido de calamidades. Uno de ustedes debe recuperar la espada cantarina. ¡El caballero negro tiene un dragón que escupe fuego! Pero el caballero negro es invencible, Santa María y José, ¿los caballeros de la mesa redonda se convirtieron en gallinas? Solo un bufón iría por la espada cantarina. ¡Qué buena idea, bufón! ¿Qué? A menos que devuelvas la espada cantarina, serás atado al potro, quemado en la hoguera y decapitado. ¿Decapitado? ¡Dragón atolondrado! ¡Te advertí que no dejaras que se apagara tu fuego! ¡Ahora tienes resfriado! ¿Con qué esta es la espada cantarina? ¡Gran cosa! ¿Por qué la llamarán la espada cantarina? ¡Deja esa espada, canalla! ¡Rápido! ¡Se roban la espada cantarina! ¡Despierta, lagartija escupe fuego! ¡Deja de respirarme encima, Sopenco! ¡Eso fue fácil! ¡Dragón estúpido! ¿Cómo es el agua, viejo? ¡Baja el puente, canalla! ¡Que lo bajes! ¡Súbelo! ¡Súbelo otra vez! ¡Está bien, conejo! ¡Me obligas a usar la fuerza! ¡Hea! ¡Hea, dragón desvencijado! ¡Arre! ¡Prepárate ya, conejo! ¡Volaré encima del muro! ¡Pagarás por esto, canalla! Si lo recuerdo. Cabeza abajo, brazo rígido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un idiota! ¡Peligro! ¡Explosivos! ¡Más explosivos! ¡No, no, no, no! ¡Estornudes, dragón estúpido! ¡O volaremos hasta la luna! ¡Eres un estúpido dragón! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Bon voyage! ¡Que les vaya bien!